El 13 de febrero de 2025 rinde homenaje a este medio de comunicación esencial. Celebra el Día Mundial de la Radio. De la radio. Selva, verdes bosques tropicales. Selva, la selva, chamanes y jaguares. Selva, la selva, en el mar los corales. Selva. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Lleve Gaita Chira 94.5 FM. No te comas la luz.